Na sambweo pona bambandao. Na sambweo pona bambandao. Mobali nangani boswa sala kisomele. Asali mula sambona kisasa mosalate. Siko ya jimo sala komi mota falange. Basi nyoso ya kisasa batie miso. Na sambweo pona bambandao. Na sambweo pona bambandao. Mobali nangali boswa sala kisomele. Asali mbula sambo na braza mosalate. Siko ya zi mosala komi mota falange. Basi nyoso babandi kobenga ye patron. Na sambweo pona bambandao. Na sambweo pona bambandao. Mobali nangali boswa sala kisomele. Asali mbula sambo na kisasa mosalate. Siko ya zi mosala komi na falange. Basi nyoso babandi kobenga ye patron. Na sambweo pona bambandao. Na sambweo pona bambandao. Na sambwe diye. Na zongi si mango ya nikolo ya bambanda. Na sambwe go, na sambwe diye. Na baby nzo tongo ya nikolo ya bambanda. Na sambwe o, pona bambanda o. Na sambwe o, pona bambanda o. Na sambweo pona bambandao. Na sambweo pona bambandao. Mobali nangali boswa sala kisomele. Asali mbula sambo na braza mosalate. Siko ya zi mosala komi mota falanga. Basi nyoso ya braza bati mbambao. Na sambweo pona bambandao. Na sambweo pona bambandao. Mobali nangali boswa sala kisomele. Asali mbula sambo na kisasa mosalate. Siko ya zi mosala komi na falanga. Basi nyoso babandi kopenga ye patron. Na sambweo pona bambandao. Na sambweo pona bambandao. Na sambwe diye. Na zongi si mango ya nikolo ya bambanda. Na sambwe na sambwe diye. Na baby nzo tongo ya nikolo ya baninga. Na sambweo pona bambandao. Na sambweo pona bambandao. Thank you. Thank you.